juntado. Que lloras, que sufres porque no tienes sabor. ¿Quién te dijo que te fueras? Fuiste tú quien decidió para que